La semana pasada se presentó Izquierda Revolucionaria en Córdoba con una charla debate por una alternativa de izquierda contra las opciones del ajuste que contó con una importante concurrencia. Dice este comunicado: en un primer momento el panel se abocó a describir y repasar las definiciones estratégicas que dieron origen a Izquierda Revolucionaria. En ese sentido, se desarrollaron las distintas corrientes, referentes y movimientos en los que abreva la organización: Marx, Engels, Lenin, Trotsky, Mariátegui, Mella y el Che Guevara. ¿Estás ahí, María del Carmen Verdú? Aquí estoy, ¿cómo estás? Che, ¿quién es Mella? Que yo conozco a todos estos, pero a Mella no. A un gran revolucionario latinoamericano, que por eso hay agrupaciones estudiantiles, sobre todo, que llevan su nombre. Izquierda Revolucionaria. ¿Qué estás haciendo, María del Carmen Verdú, dentro de la Izquierda Revolucionaria? Bueno, después de casi tres décadas de militancia en el Frente Antirrepresivo, sí. De dedicarme durante todos estos años a construir y consolidar una organización como Correti, que a su vez tomó la tarea de hacer confluir en el espacio del Encuentro Nacional Antirrepresivo a las organizaciones de distintos lugares del país con las que compartimos la forma de organización independiente del Estado contra las políticas represivas estatales. Finalmente, a partir de la aparición en escena de esta nueva organización, Izquierda Revolucionaria, ajá, que proviene de la fusión de tres destacamentos previos, el MIR, la OTR y la Leandro Fote, algunos compañeros que conocíamos, por supuesto, estos tres espacios porque justamente tenían gran participación en las distintas organizaciones antirrepresivas, incluso desde hace muchos años en Correpi. Bueno, nos sentimos convocados por esta propuesta, uh-huh, de construir una nueva organización que desde esa tradición del marxismo revolucionario, pero con ese perfil fuertemente guevarista como eje central y con, sí, con la impronta de los marxistas latinoamericanos como Mariate y Mella, que era cubano, perdón, no argentino, nos planteamos aportar a la construcción de la fuerza social revolucionaria que creemos que es tan necesaria en nuestra América para caminar hacia nuestra definitiva liberación como clase, como pueblo, como continente. La sensación que tengo es que la izquierda en algún momento es como si se hubiese difuminado. Y entonces lo que también pienso de la izquierda es que hoy en día son muy pocos, aunque muchos, pero muy pocos los que están militando dentro de los grupos de izquierda. ¿Esto es así o es algo que me han hecho creer? En parte nos lo han hecho creer, en parte es cierto que el escenario que enfrentamos es de una gran fragmentación. Esto. Es de una enorme dispersión de fuerzas, uh-huh, y por eso es que nosotros planteamos que es necesario trabajar en diversos niveles hacia la construcción de esa real fuerza revolucionaria que no somos ninguno de los distintos grupos individualmente considerados, sino una confluencia que requiere de unos niveles de unidad mucho mayores. Claro. En primer lugar, nosotros reivindicamos la necesidad de la más absoluta y amplia unidad de acción en todas las cuestiones reivindicativas que hacen a la clase trabajadora, desde la inserción en los ámbitos gremiales, estudiantiles, antirrepresivos, de luchas de género, etcétera. Sí. En segundo lugar, creemos que es necesario trabajar seriamente en la confluencia de las organizaciones en lucha, uh-huh, hacia un frente político-social que llegue a niveles superiores de acuerdo. Y el último escalón en esa trayectoria, naturalmente, es la unidad de los revolucionarios. Sí. Por supuesto, allí ya con niveles de acuerdo mucho más en el plano estratégico, uh-huh, que no son necesarios en los anteriores. Es decir, para acompañar la lucha de los trabajadores de la 60, por ejemplo, en este momento aquí en la ciudad de Buenos Aires, sí, no es necesario que estemos de acuerdo en absolutamente todos los puntos de un programa ni que tengamos consenso, uh-huh, sí, en cuanto cuanto a caracterizaciones más finitas, claro, de la etapa o de la historia. Sí. Basta con reconocer que es una lucha de la clase y que hay que estar allí y poner el hombro. ¿Esto lo entienden todos los integrantes de la izquierda? O sigue, es que justamente o sigue... allí es donde vemos que se trasladan a veces, sí, las fricciones y fracciones de la lucha más vinculada con estas discusiones estratégicas, a donde no tenemos derecho a tener esas diferencias, porque claro, el nivel de acuerdos debe ser básico y primar, en cambio, la solidaridad de clase. Sí, aparte es una pérdida de tiempo ante una acción concreta, que es la de ahora. Exactamente. A veces uno observa con cierta lástima, con mucho dolor, que resultan más sencillos a veces los acuerdos superestructurales con miras, por ejemplo, a un frente electoral que a una unidad, claro, de acción en un frente gremial para reclamar por el despido de compañeros. Claro, porque, a ver, electoralmente la izquierda cuenta con muy poco apoyo. Sí, sin perjuicio de que ha crecido en los últimos años la intervención electoral a partir de la creación del FIT, y por eso nosotros entendemos que esa es una herramienta que puede ser de utilidad para tener cierta intervención estrictamente en el plano electoral, no más allá de eso, y siempre entendiendo lo electoral como parte del armado de la burguesía para perpetuar su esquema de dominación. Claro. No es a través de las elecciones que vamos a resolver los problemas de fondo de la clase trabajadora, pero es cierto que en este último tiempo se ha instalado como opción electoral, al menos con cierta visibilidad, la izquierda, con algunos resultados interesantes, con la posibilidad, sí, de acceder en algunos casos a escaños parlamentarios, y bueno, el uso que se da de ese escaño ya es otra discusión. Nosotros entendemos que son lugares para hacer tribuna de las ideas revolucionarias y no de conciliación o de confianza en los mecanismos parlamentarios, claro, en claro, sí mismos. Claro. Pero por eso mismo es que en el estrechísimo y muy devaluado ámbito electoral, por descontado que sí consideramos que es la izquierda, el frente de izquierda, la elección, la opción que tenemos. La izquierda entendió la importancia de la comunicación, de las nuevas plataformas de comunicación, de los medios de comunicación. Entendió esto porque creo que la izquierda nunca estuvo demasiado convencida de que debía actuar sobre los medios de comunicación. Los medios de comunicación son una herramienta formidable que precisamente es la gran deuda pendiente de la izquierda en general, y que tiene que ver además con la posibilidad material de acceso a esos espacios. Sí. Es obvio que no cualquiera puede en este momento decir voy a comprar un diario, un canal de televisión, ajá, o una radio, ¿verdad? Pero es imprescindible intentar tener esa presencia. Bueno, de hecho, en ese aspecto, en el ámbito de la militancia antirrepresiva, Correpi ha logrado tener algunas iniciativas que nos han permitido colocarnos incluso en un lugar de fuente, sí, para mucho, buena parte del periodismo, incluso el periodismo del sistema. Uh-huh. O sea, más allá de los trabajadores de prensa, compañeros, es cierto que hemos logrado, a partir de una especificidad y de una acumulación de muchos años de manejo del tema antirrepresivo, tener este carácter de fuente que hace que más de una vez, bueno, La Nación o La Prensa o Clarín tengan que venir a tomarnos una entrevista porque no tienen nadie más a quien puedan preguntar sobre determinado, claro, tema. Claro. Contabilizan éxitos con el correr del tiempo. Digamos, creo que hay una notable derechización de toda la sociedad, ¿no? Digo, ¿contabilizan algún éxito ustedes o ven simplemente repasan derrotas y ven retrocesos? No, naturalmente, como decíamos recién, la cuestión de la represión como la enorme mayoría de los problemas profundos de la clase trabajadora no se van a resolver en el marco de un sistema capitalista. Ajá. Sin embargo, la experiencia lo que demuestra es que se pueden ganar batallas, sí, más allá de que la guerra a fondo todavía ni siquiera haya comenzado. Sí. Para nosotros es fundamental el tema de la organización independiente, uh-huh, sin ningún tipo de vínculo ni lazo con el aparato estatal, ni sus, claro, gobiernos, ni sus organismos, ni órganos, uh-huh, y naturalmente, a partir de allí, la gran pelea que es por despabilar conciencias, sí, por tratar, sí, de difundir lo que muchas veces es percibido intuitivamente, pero, uh-huh, no racionalmente comprendido como política de Estado, claro, desnudar el carácter represor del Estado de clase, sí, y la necesidad de esa organización independiente y esa lucha consecuente, que tiene también resultados concretos en la práctica. Claro. Casi 1000 años de prisión para represores posteriores a 1983, mm, conseguidos, mm, no porque haya jueces probos que se dediquen a condenar policías de gatillo fácil o servicios penitenciarios torturadores, sino porque la hemos peleado, ajá, no solo dentro de los tribunales, sino fundamentalmente en la calle. Mm. El solo hecho de ver a la madre de un pibe fusilado por la policía, que en lugar de clausurar su vida y llorar el resto de sus días por el pibe que le arrebataron su vida en la desesperación, convierte ese dolor inconmensurable, mm, en energía para la pelea, mm, para ayudar a organizar a otros, para salir a la calle, para denunciar, para socializar ese dolor, sí, en organización y pelea. Es un triunfo que no alcanzan las palabras para describir. Claro. Y suponiendo que la lucha armada pertenece al pasado y que hoy en día, como se dice normalmente, no están dadas las condiciones objetivas, y suponiendo que tampoco tenemos los medios a nuestro alcance, ¿cuáles son las herramientas para, de alguna manera, cooptar a la sociedad para que un movimiento de este tipo pueda ser llevado a cabo? En realidad, yo no usaría la expresión del pasado, uh-huh, sino más bien diría, estamos en una etapa distinta de la historia, y si bien en mi definición estratégica ninguna clase va a abandonar su hegemonía porque decida cederle el camino a otra, sí, y buenamente dejar que un día los trabajadores se gobiernen a sí mismos, y va a ser necesaria la confrontación, sí, que no puede ser otra que violenta. Ajá. Naturalmente, ese camino hay que construirlo, sí, y por eso esta necesidad de aportar a la construcción de esa fuerza social revolucionaria que pueda llevar adelante, mm, ese proceso por la asunción por parte de la clase trabajadora de su propio destino, cosa que naturalmente entiendo que nunca va a poder ser conseguida de otra manera más que a través de la violencia organizada, naturalmente en los tiempos y momentos en que eso sea conducente. Sí, me quedé pensando en el tema este. Claro, yo tengo el concepto de la pasada lucha armada, y por lo que vos me estás diciendo es un concepto que se sigue manejando como una posibilidad. No se me ocurre convencer a la burguesía de que deje de explotar a la clase trabajadora. Claro, claro. Algunos lo han tratado, sí, han terminado cooptados por los burgueses. Claro, claro, está bien, está bien. Entiendo para dónde vamos. Lo que no, porque sigo sin avizorar nuestro futuro, a la luz de que a veces yo mismo y con algunos compañeros nos cansamos un poco de repasar derrotas. Es que, ¿no?, los tiempos de los procesos sociales son, sí, muy superiores a los tiempos de nuestros procesos vitales individuales. Claro, sí. Otra vez me vuelvo a acordar del Pepe Mujica, cuando le pregunté: che, Pepe, ¿y cuándo nos va a tocar mejorar un poco a nosotros? Y el Pepe me dijo: vos sos un ansioso, les llevó 400 años hacernos mierda, quizás nos lleve ese tiempo recuperarnos. Me causó gracia el acerto de Pepe Mujica, pero me pareció, bueno, coincidente con este concepto tuyo, ¿no? Claro. Lo que pasa que, bueno, vivimos tiempos de videoclip. Y entonces queremos todo ahora o mañana. Exactamente. Sí, y esto obviamente que no es posible.